Él sabe quiénes son sus verdaderos seguidores. Pero Cristo, por boca de Jesús de Nazaret, nos dice claramente cómo podemos estar en y con Dios, buscar la ley de Dios, el reino de Dios en nosotros mismos. Resumiendo, todo esto es sencillamente la iglesia pobre, o sea, evolucionar, avanzar el espíritu única solución a todos los problemas de la humanidad. Son muchos siglos de triste experiencia, de que todos los regímenes políticos, todas las religiones organizadas por los ricos, todas las guerras, luchas sociales, etcétera, han fracasado. Solo queda un camino, una solución, Cristo, Dios, en cada ser humano, que está en la iglesia pobre. Caetano Martí, octubre de 1998. Sí, ahora sí les leer, o sea, esto, si traducción católica, porque así es, se confirma más. No atesoréis tesoros sobre la tierra, donde la polilla y el orín los hace desaparecer y donde los ladrones perforan las paredes y roban. Atesoraos más bien tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín los hace desaparecer y donde los ladrones no perforan las paredes y roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nadie puede ser esclavo de dos señores, porque o bien aborrecerá al uno y tendrá amor al otro, o bien se adherirá al primero y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Pues donde quiera que estén dos o tres reunidos en mi nombre, es este, ¿no? No, este también es bajo, también, ¿eh? Pero es igual, ese sí salta, es igual. Y él, levantando sus ojos a sus discípulos, decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y permaneció un bienio entero en su casa, que se había alquilado, y recibía a todos los que acudían a él, predicando el reino de Dios y enseñando lo tocante al Señor Jesucristo con franca libertad, sin que nadie se lo estorbase. Se refiere a Pablo. Pero él, a ver, mira el primero, Mateo. Mayo, que... Sí. Lleva varios versículos. Sí, es este. No atesoréis tesoros sobre la tierra, sí. Y nadie puede ser esclavo de dos señores. ¿Y el otro? No hay otro Mateo. Sí, bueno, es que hay varios. No juzguéis para que no seáis juzgados, pues con el juicio y tal. Bueno, y... es igual. Y este, que dice donde están dos o tres congregados, el hombre y el sol en medio. Y en cuanto a esto de los hechos, quiere repetirlo otra vez. Esto de los hechos de los apóstoles. Y permaneció un bienio entero en su casa, que se había alquilado, y recibía a todos los que acudían a él. Y un poco más antes, ¿qué dice? Tened pues entendido que a los gentiles fue enviada esta salud de Dios. Bueno. Y bueno. Nombra Pablo aquí. Bueno, es igual. Sí, es importante. Es Pablo. Es Pablo que estuvo en Roma, dice. Sí, sí. Cuando hubimos entrado en Roma, se permitió a Pablo vivir en casa particular con un soldado que le custodiase. Sí. ¿Y estuvo? Y sucedió 3 días después que él convocó a los que eran principales entre los judíos y una vez reunidos les decía: todos varones y tal. Sí, bueno. Sí, un bienio, que son 2 años. Ya hemos discutido en otras ocasiones que la iglesia, o sea, la palabra iglesia, no es más que la sinagoga. Lo que pasa es que en palabras nuestras se ha convertido en esto, la palabra iglesia, de ecclesia, que viene del latín, que se llama. Iglesia pobre. Y se nos dice tan claramente: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Entonces, la teología católica y protestante, con esto, y viendo que era un obrero, el carpintero de Nazaret, a través de estos siglos, pues han querido romper aquello y arreglarlo a su manera, y es cuando ya empezó, que diremos, el catolicismo, que algo cristianismo con el rey Constantino. Pero la cosa está clara. Hoy nos encontramos que si miramos la parte católica, el Vaticano, este buen señor que dice que es el sucesor de Pedro, con un palacio de 11.000 habitaciones, una jerarquía política y sobre todo con mucho dinero, poder político y dinero. Pero después pasamos al protestantismo y cuando viene Martín Lutero, ya en vida está protegido por los grandes políticos en Alemania y después en otros países de Europa. Hoy tenemos muy cerca, no sé si ha llegado o tiene que llegar mañana, la reina de Inglaterra. Esta buena señora, además de ser o pertenecer a una de las familias más ricas del mundo, es la reina, la soberana de Inglaterra. Hasta aquí ya está bien. Pero es que resulta que es la jefa suprema, es la papa de la iglesia anglicana, de una de las sectas más poderosas del protestantismo en nuestro mundo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que haya gente, y sobre todo gente obrera, que admita que este señor de Roma y esta señora sean representantes del carpintero de Nazaret? Esto ya es, no da más, porque ya está bien, los grandes políticos, religiosos, gente rica, que maneja dinero, negocios, ¿sí? Se entiende, porque defienden sus intereses materiales y sobre todo materiales, porque al fin y al cabo el poder político es material. Y entonces nos encontramos con esta gran masa obrera dentro del catolicismo y las sectas protestantes. Causa pena ver por Palma mismo, ver gente pobre que te sale por la calle con la Biblia y son testigos de Jehová. Castro me contó el otro día que se encontró por la calle con una señora que a lo mejor ya estaba con más de 80 o 90 años de edad. ¿Quieres comprarme una revistita, la Talaer? ¿Qué es esto? Mientras los mandamases de la Astover en Nueva York se cargan de dinero, millones de dólares, vendiendo libros, revistas y Biblias y haciendo socios que después pagan cuotas, y como los mormones que se cobran el diezmo, y los adventistas el diezmo, que aún se aferran a la Biblia, el llamado Antiguo Testamento, el diezmo, el 10% de lo que cobran cada mes tienen que entregarlo a los mandamases, que se escapan siempre del trabajo. En Mallorca decimos que se coñera fa mal, que es aquello que se pone al caballo del trabajo. Ahora ya no tanto, porque hay menos caballos así de carro, hay más coches y camiones. Y trabajo, cansa. No es vergonzoso, repito una vez más, que estos señores cargados de poder y de dinero se presenten al mundo así, tan panchos. Yo soy la representante de la iglesia anglicana. ¡Ah, yo soy el sucesor de Pedro! Es el con. Y sin embargo, Jesús de Nazaret, el obrero, el carpintero, trajo la única solución a todos los problemas humanos. a todos. Cristo, y nadie más que Cristo. Ahí está. Pero ¿qué es Cristo? ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de que Cristo es el Espíritu de Dios que estaba en y con Jesús de Nazaret? Cristo, el Espíritu. Por esto vemos que el apóstol Pablo nos aclara la cosa cuando dice: no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. No dice Jesús. Pero la teología católica y protestante también, pero sobre todo el catolicismo, ha juntado, unido las dos palabras Jesucristo, queriendo hacer entender a la gente que Jesús era Dios. ¡No! Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Quieres seguirme? Pero cuando le dice maestro, te seguiré, le dice una palabra clave, porque dice maestro bueno. ¿Y qué contesta Jesús de Nazaret? El hombre, el carpintero. ¿Por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno que es bueno, Dios. ¿Os dais cuenta? La teología lo hace en Dios. Y él, de una forma tan sencilla, dice: ¿por qué me llamas Dios? No se lo dice así, pero ¿por qué me llamas bueno? Si no solamente hay uno que es bueno, que es Dios. ¿Os dais cuenta? Iglesia pobre. Pero, como bien dice Miguel de la Parta, no por el mero hecho de ser obrero, de ser pobre, ya se es cristiano. Cuidado, porque encontraremos mucha gente obrera, que su mente está continuamente cargada de oro. La mente. Un día de mañana que yo pueda tener esto, o si saco tantos millones de la lotería, o si pongo un negocio, o si... Esto es normal. Porque, ¿cuántas veces hemos dicho de la bestia del Apocalipsis 3.6, 666, que dice Juan, la bestia, ¿dónde está? Y nos pone el número para que veamos que 3.6 hacen 18, que es el 9 simbólico, catalístico de la totalidad de la numeración humana. Porque si queremos ir más allá del 9, ya tenemos que coger un 1 y un 0. Entonces, se ha dado simbólicamente este número, que es la totalidad. Entonces, ¿quién es la bestia? ¡Todos! Y hay que matar la bestia de cada uno para entrar en este número también simbólico de los 144.000 que la Iglesia Católica dice que son santos suyos. Representa un número simbólico de santos que están en el cielo. Y los testigos de Jehová dicen: no, no, son 144.000 testigos de Jehová que están en el cielo, los demás estarán en la tierra. No, no, porque vemos claramente allí 1, 4, 4, 144.000. Otra vez tenemos el 9. ¿Quiénes se salvan? Todos. Y si no basta una vida, miles de vidas. La Iglesia Católica y el protestantismo han quitado la parte tan importante, o yo diría de las más importantes, de las cosas de Dios, que es la reencarnación. Pero no, quieren hacernos creer que dos días que vivimos aquí, te portas mal. Bueno, si te portas mal y eres católico o eres protestante, siempre tienes la oportunidad de ir al cura católico o protestante. A lo último, ¡ay, me arrepiento! ¿Te arrepientes? Sí, pues yo te absuelvo y listo, sala, pasaporte al cielo. ¡No! ¡No! Porque así insultan a Dios. Porque leemos en la misma Biblia, el profeta Isaías y Jeremías, todos, pero Jeremías lo veréis. Y después el apóstol Pablo y Juan. Y nos dicen tan claramente ya dentro del vientre de mi madre, Dios ya me había escogido para profeta o para apóstol. ¿Cómo? Si se dice que la Biblia es la palabra de Dios, es el todo, es el fundamento de la religión llamada cristiana, que es católica y protestante, que de cristianismo nada, ni de judaísmo. Porque ¿dónde está el judaísmo hoy? Un gobierno israelita, un gobierno compuesto de socialistas, gente rica, gente pobre, cañones, bombas. Pero ¿dónde está Dios en Israel? Pero retirando todo esto, podemos ir a la cosa tan sencilla. Maestro, dice la Escritura que antes de llegar tú, antes de venir tú, tenía que venir el profeta Elías. Y Jesús dice, sí, ha venido Elías. Ha venido. ¿Es Juan el Bautista? Maestro, aquí te presentamos a este hombre. Nació ciego. Y te pedimos, te preguntamos, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que naciese ciego? Sin reencarnación, la pregunta es tonta. Porque Jesús les habría dicho, ¿cómo puede pecar este antes de nacer? Pero sí, podía pecar antes de nacer, en otra vida. Jesús admite aquella pregunta normal. Dice, no, ni este ni sus padres. Es para que dar gloria a Dios ahora en estos momentos, y le dio vista. Y esto en otras ocasiones, ya hemos hablado mucho de esto, de la vista, o de resucitar al muerto, o de hacer andar al cojo. ¿Os dais cuenta que Pablo se cae del caballo y se queda ciego, y los apóstoles le dan la vista, y Jesús saca al muerto de la tumba, y cuando va allí le dice, te seguiré, maestro, pero primero tengo que ir a enterrar a mi padre? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y cuando el mismo maestro nos dice que la carne nada aprovecha, entonces se pasa aquí. Maestro, te equivocas. Tú estás curando a este paralítico o dando vista a este ciego. ¿Y qué? Si no le das la vista interna, interior, si no le das luz al espíritu, ¿de qué servirá que después pueda andar o ver físicamente? Tú mismo dices que la carne nada aprovecha. ¿Seguirá siendo malo, un pecador como antes? Y en estos momentos podemos ver mucha gente en Palma mismo, y seguro que vosotros conocéis personas paralíticas, ciegos, sordos, mudos, y son buenas personas. Esto no quiere decir que sean santos, pero hay mucha gente, buena gente, así. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué necesidad tienen del milagro aquel? Después encontraremos ciegos o paralíticos que son malas personas, tienen lo que decimos malas entrañas, malos pensamientos. Entonces, es el espíritu. La carne nada aprovecha. Y entonces llegamos a este punto tan sencillo de que estamos hechos de imagen y semejanza de Dios. Y esta revista que ha recibido pasto, La Pura Verdad, que hay que decirlo, es una revista protestante que viene de Norteamérica y a una sucursal en Madrid, y a veces también la revista, ¿no? Hay un comentario sobre la Biblia, no lo he leído todo, pero presenta la Biblia como la palabra de Dios. Dígame. ¿Quién es? Oye, estamos en reunión. ¿Tienes algo importante? Hola. Vale, de acuerdo, ¿eh? Dios. y que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, que nos distingue de los animales. Seguro que este señor que hace ese comentario se creerá que Dios es lo que han pintado siempre los pintores, un señor con barba, un triángulo, y ahí en el cuadro pintado, que vive, está sentado en un trono. Dios es espíritu, dice la Biblia, y los que adoran a Dios tienen que adorarlo en verdad y en espíritu. ¿Os dais cuenta? Es por eso que mucha gente católica y protestante no entiende aquello de lo que dice Pablo, el apóstol: orar, rezar sin cesar, como orar sin cesar. Orar sin cesar, continuamente, las 24 horas del día, pero de una forma tan sencilla que la vida misma, el trabajo que hacemos, que esté bien hecho, con alegría. Esto es la oración. ¿Acaso necesitamos pedir a Dios cosas raras? ¿Cuántas veces yo he dicho a muchas personas, y sobre todo en el campo católico, que rezan el rosario, que es la repetición de la oración, que si usted, señora, tiene un hijo, un niño, 9 o 10 años, una niña: mamá, tengo ganas, bien. Mamá, tengo ganas, bien, ya te he oído. Mamá, tengo hambre, tengo ganas. Mamá, dame algo de comer. Pero si ya te he oído, mamá, tengo ganas. Y sin embargo, la Iglesia Católica enseña el Padre Nuestro, las Ave Marías, pero el rosario repetido, que son 10 veces. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Pero ya he dicho muchas veces por aquí que no se trata de criticar, sino de exponer las cosas. Yo os dije el viernes pasado que yo quería entrar un poco en el terreno del cristianismo en Mallorca. Y viene bien, precisamente encaja con esto de la Iglesia pobre. Hace siglos que en Mallorca, principalmente en Mallorca, porque en Mahón estaban los ingleses, la colonia, pero principalmente en Mallorca, además es donde estaban mis antepasados, estaban los árabes. Con la expulsión de los judíos de Israel, vinieron a España, y muchos aquí en Mallorca. En otras ocasiones ya hemos hablado de este judaísmo español, que en su momento tenía una fuerza política enorme. Vemos que familias judías empezaron a edificar unas cuantas casitas y que llegaron a ser ciudades con el apellido de ellos, Toledo, que es toledano. Ávila, que por cierto hay un detalle por los que no lo sepan: Teresa de Jesús era judía conversa, o sea, descendiente de judíos, porque sus abuelos eran precisamente toledano de apellido, después se convierte en el gran río hebreo, que le quitaron letras y se quedó en Ebro. Hay un pueblo en Barcelona, en Cataluña, Valls, pero no se cante, que mucha gente no lo sabe, es que los judíos en Barcelona, Cataluña, pusieron un nombre a una montaña y lo llamaron el Monte Judío, pero al quedar en catalán se ha quedado en Montjuïc. Pero dejemos aquello y vayamos aquí a Mallorca. Vienen entre varias, que diremos, grupos, sí, dispersos. Vienen a algunas generaciones de Israel. Por ejemplo, estos de estas tribus un poco más desconocidas, pero dejemos estos, que lo que yo conozco más es la de los levitas. Y estos levitas, al llegar aquí, pues seguían siendo levitas. Y había las comunidades judías, porque los árabes les dijeron: no, no, no, aquí entrad, aquí es vuestra casa. Como choca ahora, lo de los árabes y los judíos. ¿Quién maneja los hilos invisibles para esa lucha entre árabes, palestinos y judíos? Porque hay intereses creados del Vaticano y del protestantismo norteamericano, los dólares y... ¿Os dais cuenta? Sin embargo, los ingleses han estado siglos sobre la tierra llamada Santa de Israel y nadie decía nada, pero ahora les conviene remover la cosa. Dejemos otra vez esto. Mallorca. Vienen estos señores de Barcelona a conquistar Mallorca y con ellos viene la Iglesia Católica y la Inquisición. Y a estos de la tribu de Leví les quitan el nombre de Leví y les ponen el nombre de familias que adoptaban a aquellos judíos, los apadrinaban, les ponen Aguiló. Mis antepasados eran Aguiló. Y entonces vemos que aquellos levitas eran casi todos, se puede decir en Israel, rabinos. Pero dejemos esto y vayamos a parar a lo de antes de venir los de Barcelona, los árabes y los judíos en Mallorca. A ver, yo trataré de hacer un poco de memoria de algunas cositas sencillas que me explicaba ya mi abuelo y mi abuela, pero sobre todo mi abuelo. Una de las palabras más conocidas entre los descendientes de judíos en Mallorca y sobre todo de la gente más humilde, más pobre, era, que se decía muchas veces, la palabra de buen Jesús. Buen Jesús. Pero en mallorquín es bon Jesús. Bon Jesús. Bon Jesús. Ya tenemos aquí un punto de referencia. Bon Jesús. Aquella palabra de maestro bueno. Bon Jesús. Buen Jesús. Si razonamos, si pensamos que para esto tenemos esta, veremos que ni los judíos que habían venido de Israel con su religión judía, ni los católicos que habían venido de Cataluña no podían traer una frase así, porque no enseñaban la Biblia a nadie, y sobre todo el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de dónde venían aquellas palabras? A los abuelos de mis abuelos. Que hasta mi abuelo me decía: el buen Jesús, buen Jesús. Pero si los judíos no podían decir buen Jesús, lo tenían por uno, algunos lo tenían por un, que diremos, no un rabino, sino como una especie de profeta, pero barato, y otros nada. Y el catolicismo, con la Inquisición, no podían enseñar esto de el buen Jesús. Entonces, entrando más en este, que diremos, terreno, que yo he tardado muchas semanas en pensar si tenía que decirlo, hasta que el maestro dice: sí, puedes lanzarte, y si quiere grabado en cinta, si quiere, así nadie podrá tergiversar la cosa. Porque cuando mi abuelo me decía: y tienes que estar bien con Dios, y este buen Jesús es nuestro maestro y manda paseo, me lo decía con palabrotas, pero manda paseo a todos los sacerdotes católicos. Entonces no había protestantes por aquí. ¿Cómo explicar esto? Esto no podía ser el judaísmo religioso, lo que me decía mi abuelo, pero tampoco podía ser del catolicismo, que era algo que los historiadores, si lo saben, se callan. Este porcel, por ejemplo, en Mallorca y en España, pero en Mallorca se callan, ya digo, si lo saben. Y es que entre estos judíos de religión judía también vinieron judíos de Cristo, seguidores de Jesús, o sea, cristianos, pero cristianos de Cristo, no católicos ni protestantes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que aquellos judíos también pasaban de padres a hijos lo mismo, la enseñanza. Algunos sabéis que tenemos en mi casa arriba un Cristo crucifijo que ha pasado de generación en generación, de padres a hijos. Y mi abuelo me decía: ¿ves? Esto es madera, no tiene sentido esto. Es una escultura, está bien hecha, todo lo que quieras, pero esto representa al buen Jesús, al buen Jesús. Esto representa al maestro. Pero cuidado, cuidado, que esto no es el Cristo, esto no es el maestro, es como una estampa, como una figura. Esto me decía mi abuelo, y me lo decía no gritando tanto como grito yo, porque yo era un niño y entonces la cosa estaba aún, no había Inquisición, pero casi. Manda pasión oscuras, te engañarán diciéndote que esto es Dios, y esto no es Dios, es un maestro. ¿De dónde sacaba esto mi abuelo? Repito, no podía ser ni del judaísmo religioso ni del catolicismo. La cosa está clara, el catolicismo no ha enseñado nunca esto, que esta imagen, esto no es Dios, no lo adores. Hasta incluso la Iglesia Católica ha tenido que sacarse de la manga en palabras, nombres, para la adoración de figuras. No sé si me acordaré ahora que un día un jesuita me dice: este Cayetano, adoramos a Dios, pero a través de estas imágenes es de forma de dulia, hiperdulia. Yo dije: ¿y esto qué? No, esto significa que la persona tiene que saber que no adora esto, sino que adora a Dios a través de esto. Pero, señores, jesuita, me parece yo un padre de Mater o Capó. ¿Cómo puede la gente sencilla que va al Cristo de la Sangre o en las iglesias tener esta idea que usted dice? Se van allí, besan la figura y creen que aquello es Dios que hace milagros. Sin embargo, mi abuelo, de la forma tan sencilla, no, cuidado con esto, ¿Cómo? Yo era un niño. Cuando pasaron los años, yo decía, caramba, ¿y quién decía esto a mi abuelo? Sus padres, sus abuelos. Pero, ¿de dónde sacaban estas ideas? No podía ser ni del judaísmo como religión, ni del catolicismo, pero sí de los cristianos judíos que vinieron aquí a Mallorca. Recuerdo, no sé si alguno de vosotros habrá visto alguna vez en su casa, en sus padres, sus abuelos, recuerdo que sentados a la mesa, la madre, yo, la madre, porque nuestro padre ya había fallecido, cogía el pan entero y antes de cortar con el cuchillo hacía una cruz en el pan. Una cruz en el pan, un signo simplemente, y después cortaba. Se dice que se da en una muerte, cortaba. Una cruz. ¿De dónde sacaban esto? Porque en Israel, unas cositas pequeñas así como cotas, que casi se podría decir esto, rojas, pan judío, y se cortaba, se hacía una cruz y cuatro partes, coma, come, toma, come, esto es mi cuerpo, come, porque decía Jesús que aquello no era suyo solamente. Entonces, ¿qué? ¿Podía ser aquel judaísmo religioso dar el sentido de la cruz? El catolicismo tampoco. La cosa está clara. Pero vayamos, si puedo recordar más cosas. Una de las cosas también que recuerdo es, me decía mi abuelo, Jesús, el maestro, el mal Jesús, es el todo. Incluso nos aguanta con su mano. Pero le decíamos, su madre, la Virgen María, la madre de Dios. ¡No! ¡No! No confundan las cosas. La madre de Jesús no es la madre de Dios. La madre de Jesús no es la madre de Dios. No confundan las cosas. No podían decírselo los judíos, ni los católicos. Y de esto no hablan, como he dicho antes, los historiadores. ¿Qué pasa? Después, por ejemplo, me contaba cosas, de los apóstoles, por ejemplo, aquello de las habas, dice Pedro, maestro, ¿qué es lo que te supera a ti? Lo que hay en la mente de la gente más que tu idea, el egoísmo, el dinero. Pero una de las cosas más fuertes que hay es el orgullo, la vanidad que hay. Cada ser humano es vanidoso. Mira, me dice el maestro, coge unas cuantas habas, pon dentro de una zanahoria, habas, a la checa, y le dice, iremos por la calle, yo te diré, pon una haba aquí en este portal, y en cada portal que pongas una haba es porque allí hay egoísmo, o hay vanidad, orgullo, ansias de dinero, y pon una haba aquí, otro portal, Pedro, otra haba, otra. Pedro, otra, otra. Pedro, otra. Y Pedro dice, maestro, y aquí es mi casa. Ah, es tu casa. Pues pon dos. Dos habas. Por vanidoso. Por orgulloso. Pedro. Pues pon dos habas. Por vanidoso. Por orgulloso. Pensalo bien. Hace 100 años, 200 años, 500 años, ¿podía enseñar esto el catolicismo? ¡No! ¿Cómo podían enseñar que este señor de Roma es el sucesor del vanidoso, del orgulloso, de... No, es el Santo Padre. ¿Y cómo podía enseñarlo el judaísmo como religión? No, porque esto no le interesa. Aún esperan al Mesías, por lo tanto Jesús no tiene nada que ver con ellos como Mesías. Entonces, ¿de dónde venían estas explicaciones? Esto desde el punto de vista humano, de tradición, de padres a hijos. Pero ¿qué pasa si entramos en el terreno espiritual, profundo? Era llamado viaje extra. Y entonces todo esto está ahí. Pasado, presente, futuro, y todo es ahí. Y si te dejan, pues puedes copiar. Es por esto que muchos mensajes de estos tengo que escribirlos rápidamente a la mañana, porque se me escapa después, porque los he visto en el astral. No solamente estas cosas de padres a hijos o de abuelos, sino el astral. Me levanto por la mañana y ¿cómo es esto? Tengo que seguir este trocito de poesía de Teresa de Jesús, pero si yo ya he puesto unas frases allí, no, tienes que poner este otro trozo. Pero si aquí hay una palabra que yo no conozco, que recobre, y no se dice recuperar, recupere. Tuve que buscar el diccionario, bueno, encaja, pues ya está, encaja. Castro mismo me dice, no, se encaja esto. Y lo bueno fue, bueno, lo malo, la desgracia, es que en el mismo momento yo recordaba que de un avión grandote se rompían trozos. Ya está, ahora este trocito de poesía está bien, pero ¿y este trozo de avión que se rompe, qué pasa aquí? Ya está. Me traen el periódico y un avión de por la India se había caído, 100 y pico de muertos. Muchas veces prefiero más no ver yo estas cosas, pero ya hay que hacer. Pero volvamos en esta cosa sencilla, porque después el que no puede entrar tan de lleno en el astral parece que se le cierra la puerta, y no, la puerta no está cerrada para nadie. Ya se ha dicho, pedid, se os dará, llamad, se os abrirá, buscad y hallaréis. Buscad por el primero el reino de Dios, las demás cosas os vendrán por añadidura. Me envían de Barcelona, ahora estos días mismos, varias librerías, catálogos de libros esotéricos sobre la astrología, ciencias ocultas, el espiritismo, Hasta hay libros como realizarse para ganar mucho dinero, para tener suerte. ¿Qué? ¿La fuerza del pensamiento? Buscar primero el reino de Dios, que está dentro de cada uno. Las demás cosas vienen por morir. Por esto digo en este mensaje que el cristiano, de cristiano, así, simplemente de cristiano, pero de Cristo, la iglesia pobre, no es, que diremos, extraño para el cristiano de Cristo ser objeto de conciencia, ciudadano del mundo, hacer viajes astrales, conocer la telepatía, la transmisión del pensamiento, el don de curar o de quitarse el dolor. Así de claro, así de sencillo, sin brujerías, sin comedias satánicas como esto de Turín, que se ve que está manoseado por el Vaticano mismo. Satanás, el demonio, ¿quién es Satanás? ¿Cuántas veces he dicho yo, y hecho incluso en las radios? Porque claro, no me veían, simplemente me oían. Pero ahora que vosotros lo veis, la pena así. La luz es Dios. La sombra, que es Satanás. Las tinieblas, el demonio, aquí. Tito la revista, que es el obstáculo. ¿Dónde está Satanás? Todo es luz. Cuando hay luz, todo se ve claro. Entonces, ¿qué es Satanás? La ignorancia, la bestia del apocalipsis que hay que matar, machacar, echar fuera. Estas cintas están grabando lo que oyen. La llamada cultura. ¿Qué es la llamada cultura? Hombres que estudian cosas de otros, y su mente es simplemente una cinta, y se graba allí todo lo que les dicen los demás, o leen o escuchen. Pero a la hora de la verdad, hombre o mujer, a ver, tus ideas propias, ¿dónde están? Tus pensamientos, ¿dónde están? ¿Ah? ¿Ah? Porque yo decía a Tomeo estos días con una señora que estudia filosofía, amiga suya de señor, me hablan de mí a veces, me he dicho, Tomeo, ya le dirás a esta señora que si quiere ser de verdad filósofa, que no estudie filosofía. El verdadero filósofo no estudia filosofía. Porque los primeros filósofos, los primeros seres espirituales, los primeros místicos, si queréis, los primeros santos, los primeros profetas, los primeros, ¿dónde estudiaron? En la gran escuela universal. ¿Y quién fue su maestro? Cristo, el Espíritu, que está al alcance de todos. Ahora, tenemos que estudiar un idioma, hay que ir a la escuela, no aprender a leer y escribir, o estudiar al bachiller, una carrera, esto es otra cosa. Hablamos de las cosas del espíritu. ¿Quieres ser verdadero teólogo? Entonces no estudies teología, porque ¿qué te enseñarán los hombres en estas cosas espirituales? Si el ciego guía a otro ciego, dice el maestro, ambos se caen. Si venís aquí para escucharme, y tantas veces yo lo he dicho, y venís simplemente en el son de ir a misa los viernes, como ir a misa los domingos, católicas o misa protestantes o de los testigos, de nada sirve todo esto, porque pasan los años y no se adelanta ni un paso. Por esto está tan clara la idea que hemos grabado ahí, de que la iglesia verdadera en cada casa obrera, pero más aún Cristo en el corazón. Este es un dicho, porque el corazón es una cosa física, pero en tu vida, si vives en y con Cristo,

cruz, una señal de esta de la cruz. Pero yo, claro, en algunas ocasiones, ¿en qué sentido es? No, es igual eso. Yo lo hago así, en este sentido para él. Yo, y nunca lo hagas tú cuando sales a la calle. A la calle no, al Cristo sí. Pasan los años, claro, no hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, que hará unos días, unas semanas, que aún he visto a alguna persona por ahí, saliendo de la entrada en San Juan, allí, santiguarse, encima de casi de la acera. Y el abuelo, usted no lo hagas nunca en la calle. ¿Por qué? Porque es él que tiene que saberlo, la gente no importa. Pero si la Iglesia Católica enseña la hipocresía, la falsedad, hay que hacerlo en la calle. A todo esto, hay que santiguarse, o hay que ir a la procesión con unas cadenas atadas a los pies, hay que dar, hacer teatro. Y en casa nos enseñaban que no, nada de teatro, las cosas con Dios, fuera lo que quieras. Y recuerdo que mi abuelo en la calle era infernal. Había nacido en Felanich. Después se casó y se fueron a vivir a la Puebla y pusieron una tienda pequeña de comestibles, 4 tomates y 4 patatas, y después él, cuando ya tenía la cosa preparada ahí, la abuela era la que vendía las cosas. El hombre lo contaban, la abuela y él lo contaban. Y él se iba a la taberna, que decían la taberna, a fumar en pipa y a beberse unas copas de sake. Tiene sete, seguramente sería casalla, porque hoy se dice casalla. Y en Mallorquín decimos, y salía ahí por su boca, putos y pois. O sea, que era aquello de blasfemias, gritos, y en Palma igual. ¿Cómo entender esto? Y había la parte esotérica de cristianismo de Cristo. No catolicismo, ni judaísmo. ¿Os dais cuenta? Que es aquello que, aunque estén aquí las cintas, es igual, podemos decirlo. Y mi abuelo, y a veces lo he dicho, me decía, yo era un niño, tienes que estar bien con el maestro, con Dios. A todos los sacerdotes, a todos los curas, los capellans, los mandas a casa de una puta. Y entonces mi madre, que era su hija, la reprendía, no digáis esto al niño, no enseñes estas cosas al niño. Bueno, lo diremos más suavemente, los envías a hacer puñetas. Y a veces entre familia se nos decía que este ser que ha muerto, este hombre, mujer, este niño, este ser que ha muerto, no lo busques en el cementerio, ahí no está, están sus huesos. Y esto de hacer misas para sacar el alma del infierno, del purgatorio, esto no. ¿No necesitan misas? ¿De dónde sacaban todo esto? Pues daros cuenta, los abuelos de mis abuelos, sus padres y hasta mis abuelos, solamente conocían el catolicismo, muy oprimido, muy inquisitorial, y aquí el judaísmo de padres a hijos, pero muy lejos ya, pero de protestantismo y todo esto no, mucho menos los testigos de Jehová. Entonces, ¿de dónde traían todo esto? Y es que

Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Bien, puedes seguirme. Pero hasta los pájaros tienen nidos. Más el Hijo del Hombre, que era él, dice, yo ni siquiera tengo donde recostar mi cabeza. ¿Sí? O sea que a veces yo pienso, mira, por lo menos tenemos medio piso, mi hermano medio piso, y yo me... Maestro, yo tengo más que tú, tengo medio piso. No sé si avergonzarme o qué. Pero vamos. Tampoco hay para tanto. Y el maestro se ríe. ¿Por qué? Y esto ya para terminar. Porque un día, hace años, era un muchacho, cogieron a un pobre hombre que había robado un trozo de plomo de una obra. Me metieron en la cárcel unos días. Y sale y dice al director y a los guardias, dice, ahora voy a casa y haré un crimen. Pues ¿qué es esto? Harás un crimen, ¿sí? Tengo un gato y lo mataré. Porque detrás de la casa tenemos un poco de jardín, de corral, y mataré al gato. ¿Por qué? Pero, porque solamente me coge las ratas pequeñas y deja las grandes. ¿Os dais cuenta? Tenemos, de hecho, ya que trabajamos, tengo una casita, gastarnos una peseta, porque la ganamos. Tenemos derecho, como tantas veces he dicho por aquí, a comer alguna gamba, que ya sabéis que me gustan. Tenemos derecho a hacer un viajecito. Lo que no tenemos derecho es a robar al prójimo con otros empleos, o poner un negocio y enriquecernos a costa de otros con el trabajo, porque se enriquece la gente a base del trabajo del otro, porque trabajando honradamente nadie puede enriquecerse. Entonces tienes tu casita y tu cochecito, y bien, yo te diría, deja el coche, porque el coche se ha convertido en máquina de mata personas. Si no, mirad las carreteras de España cada semana, mata personas. Las carreteras de Europa, las carreteras del mundo, miles y miles de personas para que cuatro tipos puedan embolsarse dinero. Y ahora ya hablan de trenes, de poner trenes por Europa rápidos. ¿Y por qué? Porque se les escapa el negocio, la gasolina, el petróleo que se acaba, las carreteras que se llenan. ¿Os dais cuenta? Y estos mandamases políticos, y sobre todo estos grandes de la sabiduría humana, han llenado el mundo de bombas atómicas. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Desmontarlas. Vaya sabiduría. Y el burro se ríe de los norteamericanos y los rusos, de los científicos y de los mandamases, porque van de cabeza ahí, peor que el burro, porque el burro no da con la cabeza en la pared. ¿Os dais cuenta? Y ahora tienen que desmontar todo ese tinglado, como por ejemplo estas pastillas, estas medicinas. Hace meses que están en el mercado. No, hay que retirarlas porque ahora perjudican. ¿Cómo? ¿Dónde está vuestra ciencia? La ciencia. La ciencia sin conciencia, ¿qué es? Una abominación, una animalada, un crimen. Es mejor andar a pie, o si el burro lo permite, sobre el burro, y los dos contentísimos, y a paseo. No quiero hablar más, porque ya digo, yo estaría horas, años, siglos hablando. Lo que pasa es que esta se cansaría un poco. Yo no, yo el espíritu no. Ahora os quiero a vosotros a ver qué pasa aquí. A lo mejor, si recuerdo otras cosas en otras ocasiones, ya diré de algo de este judaísmo cristiano que vino aquí. Pero ya digo, o simplemente decir al maestro, me dejas mirar un poco, recordad aquello de aquel edificio. Yo llego arriba de todo. Cuando estoy arriba, uno es arriba y hay más pisos aún. Bueno, allí otra vez más pisos, y después me veo unos tipos que están poniendo pisos, como colocando cajas una encima de otra, y digo, así no vale, maestro. Tú quieres llegar arriba, ¿eh? Espera. No habléis todos juntos. ahora cuando has hablado esto de los coches, ya me estoy imaginando un montón de gente que diría, bueno, Cayetano, está junto al progreso, que dices, deja los coches, no te pases. Pero justamente esta mañana estaba barriendo, paso con el carrito delante de dos mujeres mayores, y una de ellas le decía a la otra, ay, dice, mis dos nietos quedaron aplastados, murieron, y mi hijo. Claro, cuando es los demás, no, está junto a la cultura, contra el progreso. Pero cuando te toca a tus nietos o muere tu hijo o tu hermana, ahora el maldito coche. Ya no hay progreso. Pero si no me pasa a mí, como son las estadísticas, Cayetano, no seas fanático. Recordar el caso, no sé si hay alguno que no lo sabe. Cuando yo trabajaba, había un tal José Mauro, está Climens, y me dice un día, allí en las viviendas, dice, Cayetano, y este hombre tendría ya unos 28 o 30 años. Y si tú sabes que ahora voy de ayudante con Tomeu, Bartolomé, sí. Y siempre me está con la cosa esta, tú siempre ir a casa de Cayetano y escuchar a este tipo, y, dice tonterías, y tú tienes que vivir. Era soltero este chico. Tú a vivir, hombre. Y si encuentras un Juan con una chica, venga. Y si puedes pillar una peseta de alguien, una cartera, venga, tú a vivir. 4 días si nos quedan. Y este chico se viene a mí y me dice, este Tomeo me ha dicho esto. ¿Qué te parece? Hombre, buen consejo. Ahora tú vas y me dice lo que quieres tú. Cayetano, tú dame una idea. Hombre, si tengo que darte una idea, tú sabes que él es viudo. Tiene dos hijas. Una que ronda por los 20 años. La otra tendrá 14 o 15. Y tú le dices, ¿dónde trabajan tus hijas? Sobre todo la mayor. Y te diría, ¿por qué? Porque yo miraré a ver si puedo cogerla a tu hija. Me la llevaré por aquí o por allá a una pensión. Además, que como no tengo dinero, me llevaré la cajita de herramientas, que entonces valía bastante, una caja de herramientas de los pieseros, la venderé. Dígame. ¿Puedes preguntarle a alguien para ver quién es? ¿Sí? Me parece que sí. Sí. Tu queridísima madre me pregunta por el pardalero de su hijo. Mucho guay. Es más amargo, es más amargo. Para terminar esto, la cuestión es que me dice, me iré con tu hija mayor y a ver si puedo cogerla y esta herramienta se me darán 1000 o 1000 y pico de pesetas, que ya era mucho. Y aquí el tipo dice, bravo. Pero Mauro, se llama José Mauro, pero lo decíamos siempre Mauro. Pero Mauro, justamente mi hija y mis herramientas. Pardalero. O sea que tú quieres que vaya a las hijas de otros, que robe a otros, a ti no. Entonces tú predicas lo que no crees, porque Cayetano lo que predica, lo practica. Si tú predicas esto, que me enseñas esto, tienes que practicarlo y tienes que decirme, no, aquí tienes las llaves de mi casa y encontrarás a mi hija mayor a tal hora y te llevas mis herramientas, además aquí tienes la cartera.